Informe comunal. Mi nombre es Miguel Benítez, miembro del Parlamento Comunal Nacional del Estado de Lara, o sea, del sistema de gobierno comunal del bloque de comunas del Estado de Lara. Recién haber cumplido la tarea como contribuyente en 2017. Se convocó por sí mismo y el apoyo total de nuestra ministra Norita Herrera, Nosotros tenemos muy grandes expectativas en este espacio de trabajo, en este encuentro, porque es necesario que se pueda entender que las ciudades comunales no son un desierto, se tiene que construir en base a la realidad que viven las comunidades, que viven las comunas, la realidad social, cultural, política, económica, de los lugares, y desde allí los insumos se nos van a permitir nosotros ir enriqueciendo lo que se va a transformar en una ruta a seguir con el tema de la ciudad comunal. Ya hay señales importantes, inclusive históricas, de cómo los pueblos se han puesto de acuerdo, cómo las comunidades han logrado consolidar programas, proyectos, actividades, de forma conjunta, donde no hay límites, donde no hay un límite con eso que nos demarcó como Estado, como parroquia, como municipio. Para nosotros, ya eso está en decadencia. Ya las ciudades comunales comienzan a crear una ruta del nuevo Estado común. Es importante para nosotros considerar igualmente que a través de todo un proceso formativo, a través de un proceso de, digamos, de una posición seria al respecto de lo que significa esta propuesta. Estamos hablando de más poder para el pueblo, estamos hablando del cambio del sistema de vida, estamos proponiendo en París el suceso. Y en esto, la comunicación es la comunicación, formación, el proceso.